el maestro Darío Sango. Compartir un fuerte aplauso. El cerebro de Cali. Mi hermano, mi amigo. Mi mano derecha. Darío Sango. Teacher.